convenir, ¿a qué nos referimos con deuda? ¿Qué significa deuda? ¿Qué es una deuda? Que eso es lo primero que yo me preguntaría en una charla sobre deuda externa. Por ese nombre, que es un nombre ficticio que se puso cuando comenzaron a existir los bancos y cuando comenzaron a existir las obligaciones exteriores, otro nombre también interesante, obligaciones exteriores de los países que necesitaban dinero para financiar sus políticas o públicas o privadas o negocios. Hoy lo que vamos a ver es que primó lo último en los últimos 200 años de historia. Entonces, pensar el concepto de deuda, por un lado, por otro lado, pensar el concepto de gobierno de las finanzas, que es el concepto que yo voy a utilizar para tratar de entender la actual situación de la deuda. Y por último, si querés escribir vos. Pensar esto. ¿Qué es? ¿Por qué obedecemos? Yo creo que si uno habla de economía y habla de economía financiera específicamente, del sistema financiero, una de las primeras preguntas que yo me haría es ¿por qué obedecemos? Pero vamos a empezar con la primera. ¿Alguien se anima a definir lo que es una deuda? ¿Nadie? ¿Qué es una deuda para ustedes? ¿Para alguno de ustedes? Es una obligación que tenemos con terceros. ¿Es una obligación? Que tenemos con terceros. ¿Y en qué contexto? ¿Sobre qué temas? ¿Eh? ¿Sobre qué debe uno? ¿En qué se endeuda? En moneda. ¿En concepto de qué? ¿Eh? En moneda, en concepto de capital. En concepto de capital. ¿Para qué puede endeudarse uno? Para pagar algo. Para pagar más deuda. Bien. Bueno, ahí tenés dos opciones. Ahí hay dos opciones interesantes, que es lo que sucede justamente cuando uno habla de deuda externa o deuda en particular, o esa deuda famosa con terceros, donde uno hace un acuerdo con otro de palabra, y piensa en tomar algo que lo capitalice a uno y se compromete a devolverlo en pasos en el acuerdo con el otro. Eso es una deuda, podemos decir que es una deuda. Puede haber deuda entre amigos, deuda entre conocidos. Las deudas con los bancos ya no son deudas entre amigos ni deudas entre conocidos. Las deudas con los bancos se acercan mucho más a la idea de tomar dinero para pagar dinero, en principio. ¿Sí? Cuando un banco nos presta dinero para comprar una casa, ¿qué compramos? ¿Qué pagamos con eso, con esa deuda? Con la cuota de la deuda. Intereses. Es decir, compramos la casa, pero además compramos plata. Le compramos plata al banco. O sea, sistemáticamente vamos pagando la cuota, pero esa cuota tiene un choclo así, sobre todo al principio, que son intereses. Es decir, estamos pagándole al banco de acá, si tomamos una deuda hipotecaria 10 años, estamos pagando dinero que se va a utilizar en el banco dentro de 5 años, pero se lo estamos pagando ahora. Y recién después de la mitad de ese crédito, empezamos a pagar el capital que nos sirvió para pagar nuestra casa, por ejemplo, o comprar un auto. Con lo cual, es una deuda doble. Uno toma un crédito y no solamente tiene una prenda para eso, que es la casa o el auto o lo que sea, sino además está pagando dinero al banco, le está comprando dinero al banco para que el banco haga operaciones con ese dinero. Uno puede decir que es justo, que es injusto, qué sé yo, no lo sé. Lo cierto es que uno con eso mantiene a los bancos. Y después, cuando uno toma un préstamo personal, porque está muy ajustado y no llega a fin de mes, o quiere comprar algo, quiere irse de vacaciones, esos créditos son peores, son más caros, y es directamente dinero que uno gasta inmediatamente en lo que quería gastar, y luego termina pagando los intereses, que son altísimos, en una cuota que mejor no hacer la cuenta, un crédito a 5 años, a 6.000 pesos por mes, bueno, termina pagando uno 3 veces lo que le dieron en dinero. Ahora, cuando la deuda, digo, una deuda, en realidad, uno tiene el concepto histórico que tiene que ver con esto, con un mito incluso que hay en la sociedad, de las sociedades modernas, de la palabra es lo que vale, hay que honrar las deudas, hay que cumplir, cuando uno debe tiene que pagar. Eso está muy bien entre amigos, ¿no? Un amigo me presta, yo le pago, le tengo que pagar, es mi amigo. De hecho, mi amigo no me pide mi recibo de sueldo, mi certificación de ingresos, no me pide la certificación de la dirección, no me pide un servicio a mi nombre. Me presta la guita y me dice, bueno, devolvémela dentro de un mes. Listo, yo corro para devolvérsela. Ahora, el banco no hace eso. El banco me pide todos los datos posibles para asegurarse que... Primero que sos solvente. Pero es más que sea solvente. ¿Qué es lo que está queriendo asegurarse el banco ahí? Cuando te pide todos esos datos. No te escapes. No, te puedes escapar igual. Eso no es el problema. El banco te va a encontrar. El banco te va a encontrar. Es interesante eso porque, fíjense, vamos a relacionarlo con un ejemplo de los delitos de lesa humanidad. Hubo durante muchos años muchos asesinos de la dictadura de la desaparición de personas fugados. Y no había manera de encontrarlos. Ahora, si uno se pone a pensar de manera muy tranquila, la dictadura de la desaparición de personas fue un conjunto de funcionarios estatales, todos, desde el que te secuestraba en la universidad, el que manejaba el Falcon, el que te ponía picana, el que te tiraba igual al río, todos a fin de mes cobraban un sueldo al Estado, porque eran o policías, o militares, o servicios de seguridad, o civiles empleados en alguna oficina estatal para hacer eso. Además de que la luz para la picana la pagaba el Estado, el gas, las estufas, todo, todo, los centros de concentración, los campos de concentración y todo. Decía, los tipos estuvieron fugados muchos años. En los últimos años, la UIF, la Unidad de Información Fiscal, decidió, se desprendió de la pared y dijo, ¿de qué viven estos tipos? Si eran empleados del Estado y se jubilaron, ¿de qué carajo viven? Y descubrieron que todos a fin de mes iban a cobrar su jubilación. Entonces los esperaron al lugar de cobro y los agarraron. Y ahí empezaron a caer todos los prófugos, simplemente con cruzar datos. Con lo cual el banco te va a encontrar igual, aunque te escapes. Entonces ahí nos da una idea de que el banco necesita otra cosa, además de ver que sos solvente. Te importa tres pitos que sos solvente. Digo, ¿qué necesita el banco saber para darte guita? Que te la va a cobrar sí o sí. Que te la va a cobrar sí o sí, que siempre va a tener algo para sacarte. Si vos tenés una antigüedad de 20 años en el Estado, sos planta permanente, no te van a echar y ahí te vas a jubilar, bueno, tengo 20 años más para que vos pagues. Si no pagás, la ley me permite tomar el 20 o el 25% de tu sueldo sin discusión porque vos no pagaste y no renegociaste la deuda. Con lo cual el banco no quiere saber que sos solvente, sino quiere saber que algo te puede sacar a futuro. Ayer estaba hablando con gente del Banco Provincia y me contaron que en una reunión de amigos, pero que trabajan en el juzgado, y me contaron que comenzaron nuevamente, luego de 10 años, las ejecuciones prendarias. Es decir, mucha gente tomó créditos en los últimos años para comprarse un auto o una casa, y cuando no podían pagarlos, el banco iba a poner una parte del sueldo. Listo, me quedaba con la prenda y me iban sacando el sueldo y lo pagaba como podía. Sacaba un préstamo personal en alguna casa de préstamos y seguía viviendo con eso. Como subió la tasa de desocupación, mucha gente se quedó sin laburo, ahora el banco ya no tiene que sacarles. Entonces empezaron un montón de ejecuciones prendarias que hace años que no se hacían. Es decir, hay gente que tomó deuda hace 3, 4 años, dejó de pagarlas, y como el banco ya no tiene que sacarles, va a ejecutar la prenda. Lo cual es muy chapelota para el banco, porque el banco no quiere quedarse con el auto en la casa, porque la tiene que poner a precio de remate. Y además, eso no cancela la deuda. Que te confisquen la prenda es achicar una partecita de la deuda. Vos seguís con la deuda. Es decir, cuando vuelvas a cobrar, ahí va a aparecer esa deuda de nuevo. Va a aparecer el banco con su gestión de cobranzas y te va a intimar a pagar, y si no pagas te va a tomar parte del sueldo. Es interesante ese proceso del banco porque hace poco salió un decreto que es como una gran matrix que salió la semana pasada que unifica finalmente los datos de todos los que estamos acá presentes. ¿Sí? Nuestros trabajos, nuestra obra social, si trabajamos en blanco o en negro, o sea, registra todo en una sola base de datos que puede cruzar con los bancos, con las deudas, con la AFIP sobre todo. Incluso creo que se pide la afiliación política si alguno hay algún sindicato y esas cosas. Que no es raro en la Argentina, digo, siempre se pidió eso. Aquí el concepto de deuda, como lo conocemos, una obligación entre dos personas a pagar y a liquidar, se difumina un poco. Porque acá ya no hay una cuestión de deuda. Esto no es una deuda. Le podemos poner otro nombre, a mí no se me ocurre qué nombre. Pero tiene otro nombre, que te presten dinero y te cobren 6 veces más. O sea, que vos termines comprando dinero con cada cuota. No se parece a una deuda, se parece más a una manera de extorsión, a una manera de sujeción, a un formato muy novedoso de explotación que la izquierda nunca termina de leer concretamente. Digo, hay que pensar dónde está el plusvalor de este segundo concepto, del gobierno de las finanzas. Ya no son las 4 horas de, como decían los viejos marxistas, las 4 horas de trabajo, con eso completo mi sueldo, y las otras 4 horas, yo laburo 8, las otras 4, le quedan al empleador, entonces el plusvalor que me saca de mi hora de trabajo. La verdad no. Puedo tener cualquier trabajo, 2, 3 o lo que sea, el gobierno de las finanzas ya no se va a fijar en ese plusvalor. El plusvalor va a salir de otro lado. Y empieza a verse un mecanismo interesante de la deuda como modo de sujeción de cada uno de los cuerpos. Y por eso iba la tercera pregunta, que es ¿por qué obedecemos? Imagínense que, no sé si acá todos tienen deudas o no. No sé. No. Pueden decirlo porque lo están grabando los chicos y después... Esto se lo pasamos a los bancos, o a la Comisión de Valores para que cruce los datos. No hay problema. Todos los que tomamos deudas, de alguna manera, algún préstamo, un préstamo personal, corremos inmediatamente para conseguir más horas de clase, más horas de trabajo, para poder pagar esas deudas. Con lo cual, no es que sentimos una necesidad de, bueno, pedí una deuda, no puedo pagarla, voy, me siento con el banco y negocio, les digo que no la voy a pagar, o arreglo, no, corro para pagar esa deuda. Hay un sentido de obediencia muy interesante en todo esto, de correr para pagar las deudas que sabemos que son injustas, que sabemos que son un modo de extorsión, pero que la ley lo permite, ¿sí? Que la ley lo permite. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Por eso me preguntaba esto de por qué obedecemos. Todos los que estamos acá, ya lo hablamos en otras charlas, estamos bancarizados, todos cobramos mediante una tarjeta de crédito o de débito, cada uno de nuestros movimientos está financiarizado, es decir, que le aportamos al sistema financiero por cada movimiento que hacemos. Cuando vamos al cajero y pedimos un saldo, es un movimiento que te cobran. Si el link no te lo cobra a vos porque dice que ese es gratis para vos, se lo cobra a tu empleador. El banco cobra una comisión por cada movimiento. ¿Se entiende eso? Si voy a mi red, es gratis supuestamente, pero se lo cobran al empleador. Si la caja de ahorro también es paga. Si no te la cobran a vos, se la están cobrando al empleador. En este caso, los que somos empleados estatales, colaboramos para espacios estatales, tenemos una caja de ahorro supuestamente gratis, pero... El banco le cobra al Estado por tener cada uno de estos empleados bancarizados, que encima van cambiando de mano en mano según el gobierno. Recuerden que en los años anteriores la cantidad de pases que hubo del Banco Nación al Banco Patagonia, obviamente, con el gobierno del kirchnerismo, el Banco Patagonia bancarizó en banca privada, en banca individual, a muchísimas personas, a miles, millones de personas. Luego de esto, los últimos años hubo un cambio y nuevamente se volvió al Banco Nación o al Banco Provincia u otros bancos. Y algunos quedaron, muchos docentes universitarios son en el Banco cobrando en el Banco Patagonia. Cada movimiento que nosotros hacemos es una comisión para un banco. Incluso cuando viajamos, esto ya lo conté varias veces, la tarjeta SUBE, todos tienen la tarjeta SUBE acá. Sí, si no, no podrían estar acá. Pero bueno, hay que pensar que. Perdón, si es mi hija atiendo, si no, no. Hay que pensar una cosa. Nosotros hoy estamos acá gracias a un banco, gracias al sistema financiero. Si no, no podríamos estar acá. La tarjeta SUBE funciona como una tarjeta de débito, incluso como una tarjeta de descuento en algunos lugares, para comprar cosas o descuentos en entradas, pero además de eso, más allá de eso, la obligación de tenerla para viajar. Cada vez que ustedes cargan 100 pesos en la SUBE, no va por arte de magia en un pase de manos a la empresa en la que están viajando, en el colectivo, en el subte o en el tren. Va a un banco, ese banco trabaja con ese dinero y después a los premios le da el dinero a las empresas de transporte una vez que pasó por fideicomisos financieros. Con lo cual, en cada uno de los viajes que hacemos, mantenemos el sistema financiero. Es decir, que todos estamos financiarizados finalmente y no tenemos la libertad de viajar de otra manera. Digo, pensaba en el caso de Alemania, donde uno puede sacar un boleto que sirve para el subte, tren y colectivo. Y otro más barato sirve para toda la semana, para los tres, indistintamente, y uno puede salir, entrar el subte en el día y usar el mismo boleto. Y el fin de semana el boleto personal lo puede usar toda la familia, por ejemplo. Puedo comprar todas las ofertas que quiero, el dinero entra directamente también al sistema financiero, pero va a la empresa, a las empresas. La banca alemana tiene un particular control de su gobierno, sobre todo el Ministerio de Finanzas. Acá, si no tenés la SUBE, no viajas. Y acá quisiera... pensar en esto. En la Argentina hay 42 millones de cajas de ahorro. Somos 42 millones de habitantes. Eso quiere decir que nuestros bebés deben tener alguna registrada o algo por el estilo. Porque no dan los números, sino 42 millones de cajas de ahorro. 37,6 millones, bueno, vamos a poner 37 millones para redondear, para ser un poco más indulgentes con el banco, de tarjetas de crédito. ¿Sí? Hace poco el banco mío me llamó para ofrecerme una tarjeta para mi hija, porque ya cumplió 14. El día que cumplió 14 me llegó un aviso de que le podía dar una tarjeta a mi hija, que seguramente va a ser más responsable que yo. Perdón. Y 5 millones de cuentas corrientes. La cuenta corriente es lo que generalmente usan las pequeñas empresas. En el banco tenés varias posibilidades. Podés poner la guita en una caja de ahorro, no te da casi ningún interés. Podés ponerla en un plazo fijo, en pesos, y te da algún interés. Podés ponerla en una cuenta corriente que hasta hace poco no daba ningún interés, pero le permite a un empresario tener dinero en el banco, poder retirarlo cuando quiera. En plazo fijo no podés retirarlo, está intocado, que es la ventaja del banco. Lo dejás a 30, 60, 90 días o un año, vos no lo podés tocar y el banco puede disponer de esa guita. La cuenta corriente, en cambio, es dinero a la vista. Yo puedo ir cualquier día y si tengo que emitir cheques porque soy una pyme, puedo tener cuentas corrientes. Hay 5 millones de cuentas corrientes, no hay tantas pymes. Evidentemente hay mucha gente que o emite cheques o hace negocios a través de una cuenta corriente. Ahora salió un nuevo decreto que le permite a los bancos pagar intereses sobre las cuentas corrientes. Entonces, la gente que tiene cuenta corriente trata de no retirar la guita porque eso le da un interés día a día. ¿Cuál es la ventaja del banco de eso? De mantener la liquidez de cualquiera de nosotros. ¿Trabaja con esa plata? A esta hora. A esta hora, mientras estamos hablando nosotros de estas pelotudeces, los bancos están haciendo esto. Digo, este dinero sigue manejándose, sigue moviéndose cotidianamente, minuto a minuto. Se invierte en un montón de pases, en un montón de elementos, en un montón de compras, inversiones que hace el banco, negocios que hace de acá a 5 años. Cuando yo pido un préstamo personal a 5 años, lo firmo, el día que firmé el papel, el banco agarra ese papel y al otro día va y vende mi deuda. Yo ya no le debo más a ese banco, le voy a pagar a ese banco, pero ya no le debo más, porque mi deuda es vendible, eso es un derivado financiero. Puede vender mi deuda a la bolsa de comercio, en alguien que invierta en fondos de inversión y que tenga dinero, y gente que compra esa deuda porque sabe que durante 5 años va a haber un monigote que le va a estar pagando 5.000, 10.000 pesos por mes por un préstamo que tomó. ¿Se entiende eso? Ese es el negocio del banco. Ahora, ¿cuántos bancos manejan estas 80 y pico de millones de cuentas en la Argentina? Digo, son 80 millones de cuentas que hay abiertas haciendo dinero. ¿Cuántos bancos piensan que los manejan? Ya se caló acá, ¿no? Sí, sí. ¿Pueden ah, no, esa no se abre. Podemos romperla si quieren. Paga la universidad. ¿Cuántos bancos piensan que hay en la Argentina? No, no. ¿Eh? Eso es un buen número para los bancos. No, hay... 100. Hay 63 bancos en la Argentina nada más. Y 78 entidades financieras. Es decir, hay unas poquitas entidades financieras, hay unas 10 no bancarias, ¿sí? Casas de préstamo, casas de cambio, y 63 entidades financieras bancarias. Digo esto porque luego voy a mencionar las leyes, las dos leyes que existen, pero hay una sola ahora vigente, de entidades financieras. Para entender qué hablamos, y para entender este número, 80, más de 80 millones de cuentas abiertas de gente que está moviendo dinero todos los días, o de bancos que están moviendo dinero todos los días, manejado solo por 63 tipos, 63 personas. Es decir, es un sistema financiero con mucho dinero, muy bancarizada la gente, hasta los planes sociales están bancarizados. Digo, la gente que cobra planes sociales pasa por un banco. El banco además tiene la magia, o el cajero tiene la magia de que te quedaste sin plata y podés sacar adelantado. Los intereses son salvajes, pero puedes hasta sacar adelantado y la plata aparece. Se acabó el sueldo y la plata aparece mágicamente. Con lo cual, hay una gestión muy interesante del sistema financiero respecto de todas nuestras costumbres de consumo. Terminamos el dinero del sueldo y disponemos todavía de dinero adelantado como un gran favor del banco para poder seguir consumiendo, porque no es para otra cosa que lo hacemos, que es para seguir comprando productos. Productos, por otro lado, muy caros en la Argentina respecto de otras... de otros países. Pero pensaba en esto, las entidades financieras. Hace 40 años había en Argentina 800 entidades financieras. 800. 40 años. Y hoy hay en total 78, de las cuales 63 son bancos. Llegaron, se concentró. Ahora, hace 40 años en la Argentina había 25 millones de personas. No había 42 millones de habitantes. Y hace 40 años en la Argentina no había 80 millones de cuentas abiertas en los bancos. Había mucho menos de la mitad de esas cuentas. Es decir, que el sistema financiero y la financiarización estaba distribuida en muchísimas manos. ¿Qué pasó en el medio para que esto termine en tan pocas manos? Concentrado en solo 63 personas que manejan todos los tiempos de cada uno de los que estamos acá sentados. E insisto con esto de los tiempos, porque cuando viajamos estamos sosteniendo el sistema financiero. Y además de eso, hay un registro de todos los movimientos que hacemos. Por eso insiste la ley en que vos podés tenés que usar tu tarjeta, no podés usar otra. No puedo usar la tarjeta de Selecante, pero insisten en eso porque también es un control de los movimientos y de tus gastos, ¿no? El día que esa información de los movimientos se abra y pueda ser consultada por cualquiera, creo que se acaban muchas parejas, porque uno sabría dónde está el otro. El control. ¿Cómo? El trabajo, claro. Se controla el trabajo, se controlan todos los movimientos. Pero además de eso, cada movimiento genera dinero, que es lo que quiere el sistema financiero. Y acá también, digo, yo insisto con esto del gobierno de las finanzas. El gobierno de las finanzas es un concepto mucho más complejo de pensar que hay un Estado muy malo que diseña políticas para quedarse con el dinero de cada uno de nosotros. La verdad que esa impronta del Estado que le roba a la gente en función de la corrupción es flojísima. Es un discurso, bueno, muy de época ahora, de decir que todo es culpa de la corrupción y del robo, que por supuesto la hay, la hubo siempre y la va a haber durante mucho tiempo porque no hay formas de control sobre eso. Hay muy pocas formas de control de la información pública, de los dineros que se mueven. No hay una gestión participativa de nadie de nosotros ni siquiera en los fondos de la universidad. No sabemos cómo se manejan. Con lo cual, digo, es muy simple esa gestión de la corrupción. Pero pensaba esto, el gobierno de las finanzas no tiene que ver tanto con el estadocentrismo, con un estado central que haga todo esto. Tiene más que ver con una operatoria de las entidades financieras logrando esto, logrando que cada uno de los que estamos acá sentados estemos financiarizados, estemos bancarizados de alguna manera y que cada movimiento que hagamos nos deje en deuda con el sistema o al menos nos haga pagar una comisión a ese sistema. Por el ejemplo tan simple de pedir un saldo, sacar dinero adelantado y otras cuestiones. ¿Qué relación tendrá esto con la deuda externa? Bueno, vamos a tratar de descubrirlo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se puede responder a la pregunta por qué obedecemos? ¿Se puede responder a esa pregunta? Porque nos endeudamos. ¿Cómo? Porque nos endeudamos. Es una buena pregunta, una buena respuesta esa. No la había pensado. La voy a robar inmediatamente y no voy a citar las fuentes, como hacen todos los historiadores. Bueno, la deuda es una forma de obediencia. Pero ¿por qué obedecemos? Digo, si todos los que estamos acá, todos los dueños de estas cuentas, dijéramos un día, che, no pagamos más, ¿qué pasaría? ¿Eh? Puede ser. Puede ser que se caiga el sistema. ¿Dónde quedaría toda esa plata? ¿Dónde iría a parar toda esa plata? Si de golpe decidimos que las deudas son usurarias, que las tasas están liberadas y que deberían estar controladas. ¿Sí? Ese es un punto. En países como, no sé, dije Alemania antes, pero los países nórdicos tienen un control muy estricto sobre el sistema financiero. Incluso Islandia, en el 2003, liberalizó su sistema financiero, le permitió a las entidades financieras regularse a sí mismas y entró en una crisis que nunca había tenido en toda su historia y terminó con una deuda de 13.000 millones de dólares, pero al menos el sistema de justicia ahí funcionó y encarcelaron a los responsables de esa crisis. En el 2007-2008 Estados Unidos vivió una situación parecida y terminó una crisis del sistema financiero donde los bancos supuestamente quebraron, que en realidad giraron el dinero a lugares, a guaridas fiscales, le dijeron al Estado que habían quebrado y recibieron después los fondos del Estado para salvar nuevamente el sistema financiero. Es decir que esa rueda se completó con dineros públicos. ¿Ustedes saben cómo fue la crisis del 2008 en Estados Unidos? Más o menos. Los bancos empezaron a vender. Supónganse que yo vengo acá como un buen vendedor de Biblias y le vendo a la mitad de ustedes hipotecas, no importa si las pueden pagar o no. No me fijo en eso, no me fijo en la solvencia. Por eso, ahí estaba el punto de la primera cuestión de no se fijan tanto en la solvencia, sino de qué forma yo le voy a sacar plata a esta gente sí o sí. O la prenda, ¿sí? Entonces vendieron hipotecas y más de la mitad de los que compraron esas hipotecas no podía pagarlas. Pero al banco no le importó y la gente las tomó igual. Dijo, bueno, si me ofrecen esta plata, me puedo comprar una casa. Bien, ahora, terminado ese proceso, yo les vendo a todos ustedes hipotecas. No los veo más. No los veo más, en serio, literalmente no los veo más. Y agarro a esta mitad y les comienzo a vender un derivado que inventaron los bancos en ese momento, que era, a ustedes les voy a vender un seguro, a cada uno, por lo que ellos no paguen. Si ellos no pagan, tienen un papelito que dice que esas hipotecas generan dinero cuando estén impagas. Los bancos van a tener que pagarlo a ustedes. Entonces, muchos de los que compraban esos seguros decían, pero che, lo que le vendiste a ellos es basura, por supuesto. Pero me dejó una comisión muy grande. Ese fue el negocio, pero así de simple fue. Un negocio donde vendieron bonos basura, hipotecas y préstamos basura, y después vendieron seguros sobre eso. Con lo cual, los bancos ganaron en las comisiones y los intermediarios ganaron por cada una de las hipotecas y después ganaron el doble vendiendo seguros cuando los números empezaron a ver que estos no iban a pagar. Era un negocio tener un seguro contra estos tipos. No importa si quedaban en la calle. Pagaban un seguro. Es como asegurar una casa 5 veces, qué sé yo. La cobras una sola vez. Se incendia una sola vez, la cobras una sola vez. Eso generó una burbuja, ¿sí?, de consumo. Es decir, todos tomaron hipotecas, las hipotecas se vendían cada vez más, una enorme burbuja que se pinchó cuando uno empezó a dejar de pagar y empezaron a dejar de pagar el resto, por una crisis económica y una crisis de desempleo que tenía Estados Unidos en ese momento. Ahí en Estados Unidos igual no terminó nadie, terminó un solo tipo preso. Y obviamente le echaron la culpa a los maestros, que son unos irresponsables manejando la plata, y a los negros y a los latinos, que tienen la culpa de todo, ya lo sabemos. Pero fue el discurso de ellos, es decir, la gente es muy irresponsable. Cuando fue la crisis de Grecia, y Europa tuvo que solventar a los bancos de Grecia, el discurso dentro de Europa, sobre todo dentro de Alemania, era: los griegos son unos irresponsables, porque gastan, pidieron dinero y después se lo robaron sus dirigentes corruptos. Y ese era el discurso. Yo en ese momento estaba en Alemania y después fui a España. Y el discurso de la gente común, de la gente de la calle, decía: no puede ser, los alemanes enojados, no puede ser que tengamos que pagar a estos griegos, que son unos tercermundistas, que no deberían ser parte de Europa y que son unos irresponsables, ellos y sus gobiernos corruptos. Y en realidad fue el sistema financiero que absorbió todo el dinero de la gente, dio préstamos que no iba a pagar nadie y después se dio a la quiebra. Y después le pidió al Banco Europeo que le vuelva a dar liquidez para volver a agilizar la economía. Y acá de nuevo, otro de los discursos de la obediencia, muy comunes, es, está resumido en dos frases: si los bancos reciben dinero, eso es dinero que se invierte en la Argentina. Si hay dinero invertido en la Argentina, hay más trabajo. Hasta ahora, indemostrable. Y el otro punto es: si los empresarios les va bien y reciben dinero de los bancos, porque los bancos les dan préstamos a los empresarios, esos empresarios dan empleo. No hay un solo caso en el mundo, al menos en la historia moderna, donde un empresario dé trabajo. El empresario no da trabajo. ¿Quién da trabajo? Un nosotros ahí muy tímido fue. Nosotros. El que da trabajo es el trabajador, con sus horas de trabajo. Yo puedo ser un empresario, recibo un montón de guita, pongo 50 máquinas acá. Si nadie viene a tocar los botoncitos para que funcionen, mandan. Con lo cual el empresario nunca puede dar trabajo. El empresario toma una renta del trabajo que le dan otros, que le dan millones de tipos que van a laburar todas las mañanas, 8, 10 horas, 12 horas, y de ese trabajo toma una renta. Y hay que ver si la reinvierte en la empresa o la deriva al sistema financiero, a un plazo fijo, a una cuenta corriente, a cualquier tipo de negocio, a comprar bonos, a un fondo de inversión, o, como está de moda ahora, comprar letras del tesoro, letras estatales que dan mucho interés. ¿Sí? Yo sé que ustedes tienen mucho dinero, así que yo les recomiendo que inviertan ahora en letras del tesoro. Ese es otro. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se va entendiendo más o menos esta dinámica del sistema financiero y de cómo funciona? Estos discursos de que si vienen, como el sketch de Capusotto, llueven dólares, llegan los dólares. Bueno, los dólares no llegan. Y cuando llegan, pasan por el banco, se multiplican y vuelven a salir al exterior. Ese es un punto central también del sistema financiero. Tenemos que entender que cuando un banco recibe dinero no es para dárselo a la gente libremente. ¿Sí? Si se lo da, se lo da muy caro. Y si no, lo guarda, y lo que hace el banco es ir a las bolsas del mundo a comprar y vender acciones, a comprar y vender bonos, o, como el caso argentino, el sistema financiero de la Argentina tiene una partecita que es el mercado de capitales. Ese mercado de capitales debería comprar y vender acciones entre empresas, pero no lo hacen. Lo que compran y venden todos los días son bonos de deuda argentina, que es un gran negocio. Como la Argentina se va endeudando cada vez más, día a día emite bonos porque necesita plata, esos bonos van a los bancos y los bancos los compran y venden entre ellos. Es un gran negocio comprar bonos de deuda, porque da mucho interés. Como Argentina tiene mucha deuda, vos cuanto más te endeudas, es como yo pido un préstamo personal al banco. Voy este mes y le digo al banco, lo he hecho aparte. Sí, porque eso es más fácil. O sea, al banco no tenés que borrarte. Al banco tenés que ir y decirle: no te voy a pagar este mes. Y ellos contentos. No hay problema, profesor. ¿Cómo hacemos? Le agregan 3 meses. De cuota, perfecto. Lo tenemos 3 meses más con nosotros. Es que al banco le sirve el deudor, no le sirve. Obvio, obvio. Claro, si el banco me decía, no, no, no queremos que pague, porque a usted tenemos donde sacarle, siempre está cobrando algo, algo le vamos a sacar. El problema son los que se quedan desocupados, a eso los tenemos que ejecutar. Pero los que pueden pagar no queremos que paguen adelantado ningún préstamo. Entonces yo voy al banco, negocio. Ahora, esa negociación implica que sube mi tasa de interés. Eso al país le está pasando ahora. ¿Sí? Le está pasando en realidad desde hace un tiempo, más o menos del 2008-2009, cuando empezó la crisis internacional de capitales, por la crisis de Estados Unidos y por la crisis de Europa, empezó a haber menos guita, menos liquidez. Entonces la guita, cuando hay menos guita, sale más cara. Y el Estado comenzó a endeudarse a tasas muy altas, ¿sí? En pesos y ahora en dólares. Desde el año 2015, piensen esto, la gestión actual de la Alianza Cambiemos apenas asumió, lo primero que hizo fue sacar todos los controles de divisas que tenían los bancos y liberar las tasas. Es decir, que los bancos pudieran fijar las tasas que quisieran por estas comisiones que contábamos antes. Comisiones de tarjeta de crédito, comisiones por compras en tarjeta de débito, comisiones por movimientos de dinero o préstamos libres a todos los sectores. ¿Sí? De hecho, los sectores más pobres son los que reciben más préstamos personales. El Banco Galicia tiene esas casas, ¿vieron? De efectivo ya, crédito ya. Bueno, eso pertenece a los bancos, no son prestamistas. Son casas que pertenecen a los bancos y que por ahí sacan una parte del dinero y como la ley les permite cobrar los intereses que quieran, hay casos, en zona sur del conurbano, por ejemplo, donde en un mismo juzgado se concentran más de 100 causas de casas de crédito ya que cobraban hasta el 150% de interés sobre lo que le debían. Y gente que cobraba un plan de 7.000 pesos se encuentra cuando va a cobrar que se quedaron con los 7.000 pesos. Ese mes. Porque la ley se los permite. ¿Sí? Es decir, liberar el sistema financiero, permitirle que se autorregule, es esto. Es tasas altísimas por cada movimiento, comisiones altísimas que cobra el banco por la financiarización de cada uno, y eso implica un dinero muy caro. Pero para el que tiene mucho dinero, implica un buen negocio. Y para el que tiene más o menos dinero también. Ustedes vieron que ahora por home banking podemos comprar letes, que son letras del Estado, letras del Tesoro, que dan mucho rendimiento. Están entre el 23% y el 28% de interés. Es muchísimo. Que es un gran negocio acoplado al dólar planchado. Y esto podríamos pensarlo, si ustedes vieron que el dólar no aumenta, ¿no? ¿No? No hay manera de que aumente. Imagino que si ustedes tienen guardados muchos dólares deben estar desesperados. Se les nota en la cara la desesperación pidiendo que aumente el dólar. ¿A quién beneficia el dólar planchado? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Acá hay estudiantes de economía? Sí. Uno, dos, tres, se animaron, cuatro, bien, hay muchos. ¿A quién beneficia el dólar? ¿Cómo? Estoy en tercero yo de economía. Eso te habilita a responder esta pregunta. ¿A quién beneficia el dólar planchado? Que el dólar no suba. ¿A quién le viene bien eso? Y hay mucha gente que juega, más que ahora, se puede cambiar dólares por pesos libremente. Sí. Las tasas de interés del dólar en los bancos se baja y la de los pesos son altas. Entonces vienen cambiando dólares por pesos. ¿Quiénes? La gente con mucha plata. ¿Quiénes son la gente con mucha plata? Nunca se sabe. No, pero está bien eso, ¿eh? Nunca se sabe. Esa información existe igual, ¿eh? El tema es que nadie la mira. De hecho, hay una ley de información, el acceso a la información pública que se puede registrar. Y a través de la página de la Comisión de Valores o del Banco Central, el Banco Central publica todos los días los balances de los 63 bancos. ¿Sí? Hay una gran ventaja. Yo hace muchos meses no leo diarios y no veo noticieros. Una página en la empresa que yo trabajo, sí. Y si yo tengo, no sé, una persona me pasa su DNI, los datos, yo miro solamente los datos y a mí me aparece información del Banco Central, no qué es lo que gasta, sino con qué financiera se maneja y cuánta plata en total, no lo que gastó en el momento, sino lo que lleva gastado, por ejemplo, si compró en cuotas algo, me figura el total, sí. 80.000 pesos, todo, de sí, cada sí. Banco, con lo que trabaja la persona. Es interesante porque esa información está, digo, leer todos los días las páginas del Banco Central, Al principio no es muy divertido, pero después se hace interesante con el tiempo. Sobre todo cuando no ves noticieros, no lees los diarios. Yo no veo nada de eso, nada, ni programas políticos veo. Pero veo todos los días la página del Central, la del Ministerio de Economía y los informes del INDEC. Ahí está todo. Y yo, por supuesto, no sé si hay estudiantes de periodismo acá, o de alguna materia afín, pero leer el boletín oficial todos los días es fundamental. Leer el boletín oficial todos los días es la información clave de lo que sucede con los bolsillos de cada uno de nosotros. Esas leyes que salen y que no son noticias, pero que determinan, por ejemplo, hace 4 días salió en el boletín oficial una información. La Comisión Nacional de Valores, que tiene que regular a las 180 empresas que cotizan en bolsa, dejó de cobrarle la tasa de fiscalización. A los tipos que mueven 560 millones de pesos diariamente solo en especulación, no se les cobra impuestos por esos movimientos. Ustedes saben que la renta financiera en la Argentina no está gravada. Es decir, si yo voy a la Bolsa de Comercio, mañana es martes, ¿no? Es la medicación, perdón. Pensé que era martes. Bueno, mejor que sábado. Más amable va a ser hoy la noche. Qué bárbaro estaba. Bueno, fui el lunes a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires porque recibí una... No, lo que me pagan los muchachos por la charla, que es 1.000.000 de mangos. Pero en cuotas. En cuotas, perfecto. Bueno, pero no importa, le sirve a la bolsa. Si me aseguran que las cuotas están de acá a un año, yo vendo esa deuda, vendo ese pago. No me lo quedo. ¿Para qué les voy a cobrar a ellos? ¿Para qué les voy a esperar un año? Voy y vendo. Miren, tengo este pago, ¿sí? Los... ¿cómo se llama en inglés? ¿Vos que sabés inglés? Promissory note. ¿Los pagaré? Se le ponen así para hacerlo más gentil, pero es un pagaré. Tengo este pagaré. Lo puedo vender en la bolsa. Alguien me lo va a comprar porque sabe que los muchachos son buenos pagadores. ¿No, Facundo? ¿Pagan bien? Perfecto. Entonces yo voy con ese papelito, lo vendo a través de un banco, obviamente, y el banco se queda con una comisión, o lo puedo hacer a través de Invertir Online, que es una empresa que se queda con el 0,5% de cada operación, es muy simple. ¿Sí? Hago ese negocio en el mercado de capitales y no pago un puto peso de impuestos. Un poco mango. Ahora bien, y ahora hablando seriamente, si yo quisiera cobrar esta charla, tendría que estar al día con el monotributo y hacerles una factura a ellos por el importe de la charla, por ejemplo. Yo me atraso con ese monotributo 10 meses y me dan de baja de oficio. Y si no me sumo a la moratoria, puedo estar hasta 5 años sin poder inscribirme de nuevo en el monotributo. En cambio, si yo tuviera mucho dinero y voy todos los días a la Bolsa de Comercio y compro, vendo papeles, no pago un solo centavo de impuestos. ¿Quién controla eso? La Comisión de Valores, que tiene que cobrar, bueno, sacó la tasa de fiscalización para los que más tienen. Eso es impresionante. Eso salió en el boletín oficial, ahí de bola, siguió de largo. Sigue sacando impuestos a los sectores que están más concentrados, que son los bancos, y en segundo término, el mercado de capitales, y siguen sin pagar impuestos. ¿Se entiende, no? Son operatorias muy interesantes. Respecto de los dólares, esto es interesante. Si a mí ellos me pagaran 1.000.000 de pesos, yo no compraría dólares. Los pongo a trabajar en pesos. Empiezo a comprar todos estos papelitos que está sacando el Banco Central. El Banco Central necesita tener reservas. Entonces vende papeles, ¿sí? Letras, se llaman letras del tesoro, que me dan un interés del 23 al 28%. Es un montón. Me da más interés que en dólares, con lo cual me conviene tenerlo. Ahora, si ellos en vez de pesos me dieran 1.000.000 de dólares, ¿qué podría hacer yo con ese 1.000.000 de dólares? Pasarlo a pesos. Inmediatamente. Lo paso a pesos, compro todos estos papelitos y en un mes tengo 1.200.000 dólares. ¿Y qué hago? Lo vuelvo a comprar en dólares, los 200.000 los giro al exterior, esa es la fuga de capitales, y con el 1.000.000 que me quedó sin hacer un carajo, vuelvo a invertirlo en pesos. Vuelvo a ganar con las tasas altas en pesos y cada vez que gano el interés, compro más dólares de los que ingresé al país. Ese es el negocio, la famosa bicicleta financiera. La bicicleta financiera es eso. ¿Cómo puede lograrse esto? Legalmente. ¿Cómo les parece que esto legalmente puede ser posible? Por intervención del Estado. ¿Cómo? Por intervención del Estado. Sí, el Estado es el que dicta las leyes y las normas. Sí, no hace control. ¿Pero de qué manera? ¿Cómo es posible ahora que eso pase? ¿Está regulando? Está desregulado ese sistema. ¿O está regulado en favor de los capitales extranjeros? Ustedes saben que... ¿Conocen la ley de inversiones extranjeras? ¿No? No. Bueno, es bueno que la conozcan. La 21.382 fue una ley del año 76. Tiene 41 años. Ahora en agosto cumple 41 años la ley. Le vamos a hacer un cumpleaños a la ley. Porque es una ley hermosa. Es la ley que permite a los capitales extranjeros ingresar al país, generar estas utilidades, como les digo, por ejemplo, cambiar en dólares, cambiarlo a pesos, hacer negocios en empresas, hacer negocios en la bolsa, y lo que ganan, girarlo al exterior casi sin ninguna traba, o sin ninguna, como ahora. Eso dice la ley de inversiones extranjeras. En el 92, Menem la cambió, sacó el decreto 1853. Si ustedes leen el decreto 1853, dice texto ordenado de la ley del 76. Es igual. Puso los 7 puntos principales iguales. Es el mismo texto con otro nombre. Esa ley, que lleva 41 años aplicándose en la Argentina, permite que ingresen capitales extranjeros y que todo lo que ganan no lo reinviertan acá, sino que lo fuguen sin pagar impuestos. La ley anterior a esa, que era del 73, le decía a los capitales que si venían, tenían que esperar un año para irse. ¿Cuál es la ventaja de que una empresa venga, genere plata acá y la tenga que dejar un año? ¿Cuál es la ventaja para el país? La tiene que reinvertir acá. Tiene que gastarla en algo acá porque lo puede comer la inflación o lo puede comer la suba del dólar. Entonces los tipos tienen que invertir. Por eso son las épocas en que, por ejemplo, crece la construcción. Los tipos que tienen guita empiezan a hacer edificios por todos lados. Genera laburo, genera consumo de insumos y después genera la venta de eso. Con lo cual eso genera un movimiento. Ficticio no, es real. Es real. Dura un tiempo. Eso es lo que obligás, como hace un país como Alemania, como Holanda, incluso como Uruguay, o Islandia, a que los capitales que ingresan, primero dar cuenta de dónde vienen y luego quedarse en el país. Las leyes esas, la ley del 73, decía que si los capitales se iban antes, tenían que pagar una fortuna. Tenían que dejar el 50%. Y si esperaban, no sé, 6, 7 meses, el 20%. Y en última instancia, cuando se iban al año, también tenían que pagar igual. Porque la guita la habían hecho acá, está bien, es lógico. La hicieron con horas hombre de trabajo. Horas hombre de trabajo. Horas hombre mujer de trabajo. ¿Estamos? Yo veo que participan todas las marchas y digo, horas hombre y mujer de trabajo, horas humanas de trabajo. Eso es impresionante. Esa ley intentó frenarse en el año, ¿cuándo fue el cepo cambiario? El 2012. El incómodo cepo cambiario que todo el mundo decía, quiero. La gente salía a la calle y reclamaba, tengo derecho a comprar dólares. Impresionante, ¿no? Porque digo, un derecho es la comida... No, la casa, la vivienda, el trabajo es un derecho, pero comprar dólares no es un derecho, es un privilegio, que está muy bien, pero es un privilegio, no es un derecho. No me imagino a los trabajadores del siglo XIX, XVIII, haciendo huelgas gigantescas porque alguna gente pueda comprar dólares. No se ganó por un derecho, son privilegios. Sin embargo, ese cepo fue muy incómodo para muchos, que lo puteamos en 8 idiomas, sobre todo si teníamos que viajar por laburo, porque no podías comprar dólares, pero la verdad que incentivó un montón de inversión interna. Porque los tipos no sabían cómo girar esa plata, salvo contado con LIG y algunas otras instrumentos financieros que siempre encuentran la trampa para salir, les convenía más gastarla acá. Entonces creció mucho la construcción en ese momento y algunas empresas que no eran industriales, pero de autopartes o de ensamble de cosas, que la invertían acá. Lo primero que hizo la gestión actual fue levantar el cepo. Lo hizo en el día. Levantó el cepo y liberó las tasas de los bancos, que también las tenían restringidas. Ustedes saben, para dar otro ejemplo, para tener un banco, si ustedes quisieran fundar un banco, tendrían que, aparte de tener un dinero, tienen que poner un encaje en el Banco Central, es decir, darle dinero al Banco Central, una parte. Y queda como garantía, por si ustedes quiebran o estafan a la gente, que seguramente si son bancos no lo van a hacer nunca, no lo van a hacer jamás los bancos eso, Otra medida del actual gobierno fue bajar los encajes, es decir, permitirle a los bancos ese dinero que tiene que estar inmovilizado como reserva del central, como reserva del Estado, y como garantía, por si hacen algo, bajó los encajes. Entonces, los bancos tienen más dinero, ¿para qué? No para hacer fábricas, escuelas, casas, no, para dar préstamos. Generar más deudores. El año pasado, no, este año, en marzo, tuve una reunión con la gente del Banco Hipotecario, cuando empezaron a bajar los encajes, lo primero que me dijo una persona que trabajaba ahí, fue: necesitamos ahora colocar dinero. Y salieron con una oferta gigantesca de préstamos personales. O sea, era un montón de dinero que no esperaban tener y lo podían tener. Entonces lo querían colocar y lo colocaron en un montón de préstamos personales. Que además tuvo que ver con la caída del ingreso del 2015 para acá, y que mucha gente, para sostener el consumo que tenía, pidió préstamos personales. Total, digo, es una conjunción brava esa. Otra de las cuestiones, cuando se saca un plazo fijo, en alguna cuenta de estas, no, los plazos fijos, que son otra cuenta, si yo soy un banco y tomo plazo fijo de todos ustedes, el 25% se lo tengo que dejar al Banco Central. Y el resto lo manejo como quiero, hago negocios como quiero. Bajó los encajes de los plazos fijos. Es decir, de nuevo, más liquidez para el sistema bancario. Y hoy se reunieron los bancos con Sturzenegger para pedirle mayor libertad para poder actuar. Porque el discurso principal de los liberales y de la derecha, eso es muy interesante, es la libertad. ¿Y quién no quiere ser libre? La verdad, viéndonos a todos acá, es difícil pensar en la libertad cuando todos estamos financiarizados, bancarizados, y si no estuviera un banco en el medio no podemos bajar en colectivo o entrar en un subte. Es impresionante eso. Sin embargo, el discurso de la libertad de mercado es la que regula, no esa famosa mano invisible, esa idea tan poco científica en una disciplina que se cree ciencia, sostiene que la mano invisible del mercado regula, pero tampoco se entiende lo que digo, ¿no? ¿Vieron que está el cuento ese de Adam Smith que se estaba ahogando y pasa un bote y una señora, y él le dice a la señora: ayúdeme? Y ella le dice: agárrese de la mano invisible. Contó, si usted cree en eso. Y es tan poco científico eso. Sin embargo, supuestamente eso llevan a regular. Cada vez que liberan el mercado, quieren más. Y eso no está ni bien ni mal. Tipos dados a ganar dinero con el dinero de la gente. Si esto genera más dinero, ¿por qué no tenerlo? No lo estoy criticando, en términos morales. Estoy pensando cómo funciona el gobierno de las finanzas, que es lo que ha permitido que hoy estemos acá, que lleguemos todos acá. ¿Sí? Otra cuestión interesante de la liberalización que se está viviendo en estos momentos, insisto, no es nueva. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerdan de la Hora 12? El plan Hora 12, que fue muy exitoso. Y fue muy interesante, porque la verdad que uno podía comprar productos y en el año que no aumenten. ¿Sí? ¿Quién pagaba la diferencia, la tasa diferencial de lo que subía el producto y de lo que yo pagaba? El Estado. ¿Cómo lo pagaba? Terminamos pagando nosotros. Es decir, la diferencia, ¿sí? Si yo compraba algo a un 10% mensual, ese 10% se mantenía. Si el producto subía en un año al 22, ese 12% lo pagaba el Estado. ¿Cómo? Con los encajes bancarios. Le permitía a los bancos que saquen parte de esa garantía y la utilicen. Con lo cual, esto no es nuevo. La gestión del gobierno de las finanzas no es una gestión del gobierno de la Alianza Cambiemos. Eso que quede bien claro. Digo, es una gestión que ya lleva unos 10 o 12 años y que nunca generó tanta renta. El sistema financiero en la Argentina nunca generó tanta renta como en los últimos 10 años. Nunca ganaron tanto dinero en 200 años de historia económica como en los últimos 10 años. La renta financiera que lograron es impresionante. ¿A partir de qué? De esto que acabo de decir. Financiarización de todos, bancarización de todos y la posibilidad de órganos poco regulatorios con una ley que es viejísima. Y acá vamos al centro de la cuestión y al quid de la cuestión. ¿Qué regula a las enormes 78 entidades financieras? ¿Qué las regula? La ley 21.526 o 256. La ley de entidades financieras. ¿Saben de cuándo es esa ley? ¿Cómo lo van a saber? ¿Lo van a estar ahí? ¿Eh? Del año 77, 14 de febrero del 77. Quería mostrárselas porque es impresionante. Es una ley que quedó de la época de la dictadura. Acá está. Sí, 21.526, muy bien. Año 77, 800 entidades financieras en la Argentina, 77 bancos en la Argentina. Martínez de Hoz y la dictadura de la desaparición de personas apenas asumen, ¿saben la fecha del golpe? De la dictadura de la desaparición de personas, 24 de marzo de 1976. Lo primero que van a hacer es derogar la ley que les hablé antes, la ley de inversiones extranjeras. Lo primero que van a hacer, ¿sí? Y sacan esta ley que les mencioné que sigue vigente, la 21.382, reemplazada por el decreto 1853, que es el mismo texto, que le permite a los capitales extranjeros ingresar al país e irse sin pagar un peso y llevarse sus utilidades. Lo segundo que hacen es descentralizar los depósitos. Había una política que se aplicó dos veces en la Argentina, que es nacionalizar la banca. No quiere decir que todos los bancos extranjeros sean nacionales, ¿sí? Sino que si ustedes, por ejemplo, fueran todos los bancos de la Argentina y yo fuera el Banco Central y decido nacionalizar la banca, quiere decir que cada uno de los depósitos que tomen ustedes de esas 80 millones de cuentas me lo tienen que dar a mí. ¿Sí? Eso es nacionalizar la banca. Ustedes pueden seguir operando. Es más, pueden operar a futuro. Mientras yo tenga la guita y no se mueva de mis arcas del central, ustedes pueden hacer negocios, prometer pagos, comprar cosas, vender cosas, porque la plata está. La tiene el Banco Central. ¿Se entiende? Eso es nacionalizar la banca. Eso se aplicó en el año 73. Apenas asume Martínez de Hoz, en el 76, saca la ley de descentralización de depósitos. Es decir, el Banco Central tuvo que devolverle a todos los bancos el dinero. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió con eso? Se fugaron. ¿Cómo? Se fugaron. Se fugaron con la siguiente ley, la ley de inversiones extranjeras. Pero además de financiar al Central. El Central se quedó sin reservas y tuvo que empezar a pedir guita. El comienzo de la deuda externa, en parte, es eso. Sacarle toda la guita al Central y el Central tenga que empezar a pedir dinero. Miren qué operatoria tan pelotuda y tan simple, con una ley que sigue vigente, la ley de inversiones extranjeras. Pero la segunda ley que saca Martínez de Hoz es esta. Acá aparece un vendedor de Biblias. Esta es la ley, esta es la verdad revelada. Esta ley sería interesante, está en la página del Banco Central, cuando uno busca ley que regula todo el sistema financiero en la Argentina, aparece esta, con la firma abajo, Videla Martínez de Hoz todavía. Porque la hicieron ellos. Videla Martínez de Hoz, es decir, una ley de la dictadura de la desaparición de personas que regula la vida de cada uno de ustedes. Y la mía también, lamentablemente. Me encantaría decirla de ustedes y no la mía, pero regula la vida de todos los que estamos acá. Esta ley que firmó Martínez de Hoz sigue vigente. No la derogó ningún gobierno de la democracia. Y esta es la ley que permitió esta concentración. La idea de la ley fue muy simple. Si en el 76 todos ustedes eran entidades financieras, si había solo 70 bancos, eso quiere decir que había 700 entidades que eran casas de cambio, prestamistas, cajas de ahorro. Un montón de gente que prestaba dinero, por ejemplo, a las pymes, a las empresas, préstamos personales en los pueblos, donde los bancos no tenían sucursales. Los bancos grandes no les interesaba tener sucursales en el interior. Entonces había cajas de ahorro, bancos cooperativos, bancos y otro tipo de entidades que podían hacer préstamos personales a la gente para el cotidiano. La ley de entidades financieras lo que va a hacer es sacarle a las cajas de ahorro las cuentas corrientes. O las transforman en plazo fijo o se transforman en un banco. ¿Sí? Entonces le sacaba el dinero a la vista de las personas. Lo segundo que va a hacer la ley de entidades financieras, muy inteligentemente, es decir, bueno, ustedes, este grupo, son todos prestamistas en distintos barrios de la provincia de Buenos Aires. Se pueden juntar y hacen un banco. ¿Sí? El Banco Facundo Ramírez, Sociedad Anónima. ¿Cómo es tu nombre? Dale. Ahí está. ¿Me ganadita? Sí, por supuesto. Ah, bueno. Así, la ley, pero la ley lo dice textual, ¿eh? Dicen, pueden juntarse hasta 40 entidades financieras no bancarias, fundar un banco, poner un encaje en el Banco Central y empezar a operar libremente con el dinero de la gente. ¿Qué quiere decir libremente? Que los bancos que se formaron podían empezar a tomar depósito de la gente y prometerle las tasas liberadas. Tasas liberadas, como están haciendo ahora. Es decir, tráeme tu dinero y te doy 10% de interés. Era la época en que uno iba caminando por la calle Florida, ustedes no se van a acordar, pero yo sí, obviamente, y tenías, de un lado los bancos con la pizarra en tiza, decía 10% de interés en el plazo pico. Y el banco de enfrente ponía 10,5%. Y el otro lo borraba y ponía 11%. O sea, tenían liberado tomar plata. Entonces la gente, ¿qué hizo en ese momento? Ponía la guita en los bancos. Era más fácil ganar plata teniendo la guita en el banco una semana o un mes que poner un taller, un negocio, un kiosco y todas esas pelotudeces que hace la gente cuando quiere vivir más o menos bien. Un almacén. ¿Para qué vas a poner eso? Si vos tenías un ahorro, lo podías poner en estos nuevos bancos que tenían tasas liberadas. La pregunta es, ¿cuál era el negocio del banco haciendo eso? ¿Qué tenía que tener asegurado un banco para poder hacer eso? ¿Qué les parece? Digo, en serio, piensen como banqueros, no piensen como almaceneros. Por favor, se los pido. Pensemos como banqueros. Che, yo puedo tomar la guita, yo soy un banco. Puedo tomar la guita de toda la gente, todos vienen acá y me dan la guita. Y yo les puedo prometer la tasa que quiera. ¿Cuál es el negocio? Si después lo tengo que pagar. ¿Eh? Sí, pero si, ¿qué pasa si todos después me la quieren cobrar? Muy bien, presento la quiebra. ¿Y quién paga esa quiebra? Perfecto, el artículo 56 de la ley decía que si el banco quebraba, el 100% de la deuda la pagaba el Banco Central. Es una genialidad la ley. Es una genialidad. Entonces, había 800 entidades financieras y desaparecieron todas. Quedaron 70, de las cuales la mayoría son bancos. En el año 76 había 77 bancos en la Argentina. A los dos años de esta ley había 180. Y cuando empezó la crisis, que fue la crisis de tequila en México y una cesación de pagos en toda Latinoamérica y la crisis de liquidez de los bancos, quebraron todos, volvieron a ser 60 bancos. Toda esa deuda la pagó el Estado. Esto hace dos años, o hace tres años, no me acuerdo ya cuándo, se encontraron las actas de la dictadura en el edificio Cóndor. Y nos invitaron gentilmente a un grupo de investigadores a trabajar sobre las actas. Y ahí encontramos las discusiones taquigráficas entre Martínez Díoz y los milicos. Entre Zimmerman, director del Banco Central, y los milicos. Entre Adolfo Diz, funcionario del Fondo Monetario, director del Banco Central, y los milicos. Guillermo Walter Klein, hombre de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y los milicos. Todos estos banqueros les fueron dictando esta ley. Están las discusiones enteras de cómo tenían que redactar esta ley. Pero tan salvaje que hay una parte donde un milico dice, no será mucho, doctor, esto. Un milico termina diciendo eso y dice, no, ustedes tienen que entender la famosa teoría del derrame. Guillermo Walter Klein ahí tiene una frase hermosa, poética. Dice, ustedes tienen que entender que si les va bien a los bancos, les va bien a todos. Les va bien a todos, incluso al hombre del interior que no sabe lo que es un banco. Es poético. Es hermoso. La teoría del derrame, lo mismo, la misma pelotudez que dicen ahora. Boludo. Eso es lo que me impresiona. En base a la libertad del mercado. Tenemos que. Adolfo Diz, un tipo que había sido funcionario del Fondo Monetario, en un momento dice: el gran problema de este país es el regulacionismo del Banco Central. Controla mucho. No dicen así, controla mucho. Están las actas, están los documentos, están desclasificados, o sea, se pueden leer en la página archivosabiertos.com, que es donde subimos todo ese material, porque es imposible. Las discusiones de los tipos discutiendo esta puta ley, que sigue vigente, y que, perdón, que me enoje, me va a subir la presión. Esta ley, esta querida ley, que ningún gobierno de la democracia se animó a derogar, y que regula la vida de todos los que estamos acá. Todos los movimientos de dinero que hacemos están regulados por esta ley. Eso fue en el año 77. Cuando los bancos empiezan a quebrar, lo llaman los milicos a Martínez Díoz y le dicen, ¿qué hacemos con esto? Y Martínez Díoz dice muy tranquilamente, también en su fase más poética, sin quererlo hemos habilitado a muchos irresponsables a que pongan un banco. Tenemos que cambiar el artículo 56. Desde ahora, si quiebra un banco, el Estado no va a pagar el 100%, va a pagar una parte, pero igual va a pagar. Y ahí modifican la ley, modifican solo ese artículo. Pero por el gran negocio que hicieron ellos mismos. O sea, era negocio de ellos. Estamos hablando de los representantes de los bancos que redactaron esta ley. O sea, los representantes de ADEVA, de ABRA, de todas las organizaciones bancarias de ese momento, no eran los usuarios de los bancos, no eran los ahorristas. Eran los representantes de los bancos que hicieron esta ley y que sigue vigente. Sí, obviamente. Sí, a favor de ellos, obviamente. Generalmente, si fuera banquero, yo haría lo mismo. Era una ley en contra mío. Y esta ley sigue vigente. Esta ley tuvo reformas durante la dictadura, 3 reformas. Durante el menemismo tuvo muchísimas reformas. 7 reformas tuvo. Durante el gobierno de la Rúa tuvo 2 reformas, con Dualde tuvo 2, y con el kirchnerismo tuvo, hasta el 2006, figura acá, 4 reformas. Todas las reformas tendieron a fortalecer el sistema financiero. Cada una de las reformas no es que lo limitó, generó pautas de control sobre... No, de hecho, no es una opinión, lo demuestra este número. Son solo 63 bancos en la Argentina. Es decir, está... Si la población se casi duplica, de 25 millones de habitantes pasás a 42 millones, y de 30 millones de cuentas pasás a 82 millones de cuentas, y tenés cada vez menos bancos, eso quiere decir que la ley sigue tendiendo a la concentración financiera. ¿Se entiende el concepto de concentración financiera? Es esto, que muy pocos tipos manejen el movimiento hasta de colectivos de todos los que estamos acá. Si hay un reclamo que deberían hacer las organizaciones cuando se piensa en la explotación del hombre por el hombre, es estas leyes. La ley de inversiones extranjeras que sigue vigente y la ley de entidades financieras que sigue vigente. Y todos los decretos que día a día van desregulando este sistema financiero. Como es una época de sinceramiento fiscal, de transparencia, los nombres siempre son muy adulones, ¿no? Y siempre racistas. Transparencia, hay cosas que no son transparentes y que están buenas. Blanqueo, ¿no? Blanqueo, como que si lo blanco es bueno y lo negro es malo. En un país en que el 73% somos negros o morochos, el blanqueo es lo bueno. Para pensar también el concepto de gobierno de las finanzas, que al final creo que me estoy centrando más en eso, igual, les aclaro una cosa. Si quieren saber la historia de la deuda, se la puedo contar, pero lo voy a hacer lo más rápido posible, porque me interesa más discutir la actualidad de algo que hay que verlo en su historicidad. Lamentablemente, la imposibilidad de ver noticieros o de leer un diario es que ninguno de los tipos que escriben ahí o que hablan en noticiero tienen ya ningún rasgo de historicidad sobre sus cuerpos. Todos hablan del inmediato, de lo que sucedió, pero nada se mira en perspectiva. Si yo quiero entender por qué este sistema financiero se llena de dinero a costa de hasta los movimientos de colectivo, tengo que ver históricamente que tengo un problema grave. Tengo una ley de 40 años hecha en el momento de la desaparición de personas, del terrorismo de Estado, y hecha en el momento donde todos los puestos claves del Ministerio de Economía estaban ocupados por banqueros. Eso es lo que tengo que discutir. ¿Sí? Que es algo que siempre yo critico a la izquierda, que no se pone a discutir esto. Este es el plusvalor actual. ¿Ustedes piensan que al decir más rico de la Argentina le importa que haya 10 millones o 20 millones de desocupados? No. ¿Por qué? El decir más rico de la Argentina, ¿de qué vive? De las finanzas. ¿De las finanzas a través de qué viene? ¿De dónde saca el dinero de las finanzas? De los bancos. No. No. ¿De dónde es el 10% más rico de la Argentina? ¿De qué? Iba a decir carajo, pero ya está. ¿De qué demonios vive el 10% más rico de la Argentina? Esa es otra cuestión. ¿Qué carreras estudian ustedes acá? Los que están acá, ¿eh? ¿Comunicación? Licenciatura en Economía. Licenciatura en Economía. ¿Y qué más? ¿Administración? Interesante. ¿Piloto de dron? ¿Nadie? Fácil, ¿eh? Ellos no pueden irse porque están sentados. No se pueden escapar. ¿Tenemos unos minutos más? Una hora más. No, pobre, media hora más. Sí. Nos vamos a matar si no con tantos datos. Y aparte no llegó todavía lo suculento, que es cuánto debe cada uno. Esa era la pregunta de la charla. Es una pavada lo que debe. Yo creo que la mayoría de los que están acá lo pueden pagar hoy. ¿De qué vive el esto también es importante, si estudian comunicación? Una cuestión, los periodistas, si se los puede llamar periodistas, a los actuales, ¿no? Para los que estudian comunicación. Son realmente una vergüenza, ¿no? Digo, son realmente una vergüenza. No tienen, no tienen ningún sentido de lo que hablan. Van a, no buscan la noticia, sino que esperan que los cables de noticias la generen, que salga primero en un diario y que después la leen durante todo el día en un programa de televisión y a la noche la discuten en un programa político. Y se permiten cualquier cosa. ¿Sí? La última vez que yo vi un programa de discusión política, había una gente de, poniendo en cuestión el tema de los derechos humanos en la Argentina, por ejemplo. En un país que tuvo un genocidio, en un país que tuvo la desaparición de personas única en la historia moderna del mundo. Porque la desaparición de personas en tiempos de paz y en la forma que se hizo en la Argentina es única, no hay otro caso. Salvo un caso en la antigua Grecia hace 2.500 años del Estado griego con un grupo de... Bueno, pero eso es otro tema. Pero claro que es con un grupo de hilotas, el Estado... Fíjense esta, esta anécdota. El Estado griego tenía, como estaba dividido en grupos, tenía miedo de un sector que era el sector de los guerreros. Entonces un día ese Estado los convocó a la plaza y les dijo, ¿quiénes son los guerreros más valientes que están dispuestos a dar su vida por este Estado? Y 2.500 guerreros se presentaron en la plaza central del Estado, para mostrar su valor. Y el Estado dijo, si estos son capaces de dar su vida y nosotros estamos desconfiando de que pueden rebelarse contra el Estado, son capaces de matarnos. Al otro día de ese evento desaparecieron todos. Desaparecieron todos los guerreros, uno por uno. Es el único caso en la historia en que, sin situación bélica, sin guerra alrededor, desaparezcan tantos ciudadanos. Y el siguiente caso es el de la Argentina. La desaparición sistemática de personas, el 80% de día, de sus lugares de trabajo o de sus lugares de estudio. Las universidades fueron grandes centros donde se presentaba el policía de turno y decía fulano, fulano y fulano, y no volvía más. Y al otro día nadie preguntaba nada. Esa es la desaparición, que es el peor delito que pueda cometer un Estado. Yo siempre digo, el cuerpo habla. Si yo quiero matar a alguien y que se siga hablando de esa persona, le pego 6 tiros en la cabeza, lo dejo tirado en el piso, y después todos van a hablar de eso durante un mes, un año. ¿Quién lo mató? 6 tiros en la cabeza implica algún mensaje. Bueno, van a hablar, van a hablar. Ahora, si yo, en vez de matar a alguien, lo hago desaparecer, la idea es que no se hable más de esa persona. Por eso nosotros no podemos hablar de los desaparecidos. Porque de los 30.000 o 40.000 desaparecidos que hay, se han encontrado hasta ahora 1.200 esqueletos. Y de esos 1.200 esqueletos, 600 tienen nombre y apellido, el resto no se sabe ni de quiénes son. La gravedad de ese hecho implica que nosotros no podemos permitirnos ningún tipo de gestión, de discusión ni de negacionismo, como hacen muchísimos funcionarios de la actualidad. Como Bullrich, cuando estuvo en la casa de Ana Frank, y dijo, Ana Frank murió en un campo de concentración, con lo cual fue asesinada, no murió. Pero dijo murió, por culpa de una dirigencia que no supo unir a la gente. No, fue asesinada en un campo de concentración por un gobierno genocida, los nazis. Que, para agregar un dato importante, es en ese momento de Hitler, Alemania estaba más unida que nunca. Porque si hay algo que une a la gente es el racismo, es la intolerancia. Qué fácil que es el discurso intolerante en la Argentina. Yo recuerdo, no sé si ustedes recuerdan cuando mataron al chico este Bloomberg, el del ingeniero Bloomberg, un chico de 20 años, rubio, de plata, bueno, fue un escándalo a nivel nacional, y el padre salió, todos atrás, y lo primero que pidió es endurecer las penas, las leyes y todo, se hizo y fue una suba inmediata de los casos de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, porque eso no funciona, pero unió a mucha gente, la intolerancia une a mucha gente. Discutir eso también es falta de historicidad por parte de un periodista. Si un periodista reportea a alguien y ese alguien dice, bueno, no importa, fueron 7.000, 8.000, tendría que retirar inmediatamente el micrófono. Se pone en discusión la desaparición de personas. No se pone en discusión el robo de bebés. No se pone en discusión el robo de identidad. Lo que pasó no se puede poner en discusión. En Alemania, si vos decís eso, vas 5 años preso. En Italia, en Austria, en Francia, en todos esos países vas 5 años preso si negás el genocidio. 5 años. Sin vueltas, ¿eh? Por negar el genocidio. Y acá cualquier pelotudo puede decir reconciliación, como bueno, intentaron con el 2x1, ¿no? Que fue una movida entre la Corte Suprema, la Iglesia y el Ministerio de Derechos Humanos. Pedir la reconciliación entre todos los argentinos. Solo puede pedir reconciliación el tipo que fue parte del genocidio. En este caso, la Iglesia. La iglesia fue parte en el robo de bebés, asistió a las sesiones de tortura, asistía y le daba la extrema unción a los tipos que se iban a morir en la sala de tortura, o incluso le daba la extrema unción a los chicos que iban a ser arrojados vivos en el mar. Eso hizo la iglesia. ¿Cómo no van a pedir reconciliación los curas? Si el día que se abran esos archivos vamos a saber todo. Hoy hablaba con un ex trabajador, estaba haciendo una entrevista a un ex trabajador del Ministerio de Bienestar Social en la época de López Rega. Y me contaba que los curas del interior llegaban con los nombres de los que había que perseguir. Los curas. Dos curas. Se acordaba uno que era Jiménez y el otro no se acordaba el nombre. Que me dijo, tenía una cara de hijo de puta ese cura. Llegaba con los nombres. Claro, la gente iba a las iglesias a pedir por sus familiares, por los desaparecidos, porque se había quedado sin trabajo. Y el cura iba y se lo daba a la AAA. Y después se lo daba a la dictadura de la desaparición de personas. Eso hizo la iglesia. ¿Cómo no van a pedir la reconciliación? Y los jueces, todos fueron parte de ese sistema, porque son los que negaban los habeas corpus y los que permitían que se secuestraran o se liberaran zonas para el secuestro. Con lo cual, los jueces son otra parte de los que piden inmediatamente la reconciliación. Por eso votaron el 2-1 para un genocida. ¿Sí? Yo nunca me voy a olvidar porque en este libro, nosotros, gracias a este libro, mandamos en cana 5 tipos. Entre ellos, se reabrió la causa de Víctor Rey, un gendarme acusado de delitos de lesa humanidad. En 2013, ese gendarme pidió el beneficio del 2-1 a la Corte Suprema. La causa llegó a la Corte Suprema. Ahí no ganó. Salió en minoría el voto positivo. Casi lo largan a Víctor Rey, que nosotros habíamos, yo tuve que ir a declarar esa causa. ¿Saben quién votó a favor del 2-1 en ese momento? Adivinen. Nuestro querido Zaffaroni. Votó a favor del 2-1 en ese momento. O sea, quedó en minoría. Entonces no salió. El mismo voto que ahora criticamos a estos jueces, a Rosenkrant, Rosati y Hayton de Nolasco, que vota a favor del gobierno porque ya está en edad de jubilarse. Bueno, ese es otro tema. Para no perder historicidad en estas cosas. Esto es viejo. Así como nuestra vida hoy está financiarizada hasta el extremo, incluso en los viajes cotidianos, tenemos que entender que es por esto. No es de un día para otro. No es culpa del gobierno de Cambiemos. Esto es 40 años de financiarización de la vida cotidiana, bancarización de cada uno de los cuerpos, lo cual genera un cambio en la gestualidad de los cuerpos y en la obediencia. Por eso yo preguntaba, ¿por qué obedecemos? Si uno está endeudado hasta las pelotas, vive con miedo. La deuda genera miedo. Todos tienen miedo. El otro día en una charla un tipo se acercó y me dijo, ¿le puedo hacer una consulta? Cualquiera, menos el horóscopo. Y me dijo, no, tengo una deuda con el Banco Galicia y no los quiero llamar, y me están llamando y no les contesto. Entonces yo le dije, no, eso era el mediodía en una radio. Le digo, no, usted lo que tiene que hacer es ir al banco ahora, decirles que no va a pagar y renegocia la deuda, no pasa nada y se le acaba el miedo. A la noche en la conferencia vino el tipo, no vino a escucharme, dijo, tenía razón, que se fue. Tipo, pobre, puede escucharme por eso. Estaba desesperado, estaba cagado en las patas porque le debía al banco y el banco lo llamaba todos los días. Es eso. Es histórico esto. Y es una ley que tiene, insisto, cumplió 40 años el 14 de febrero de este año. Estamos en el 2017, eso sí lo sé. No sé qué es viernes, no sabía que era viernes, pero sí estamos en el 2017. Estaba pensando en esa historicidad porque esto fue permitido, digo, esto generó muchos juicios. Pero había un sistema judicial en ese momento. Había un código de comercio, había jueces. ¿Qué pasó con esos jueces? ¿Actuaron a favor de estas leyes? El sistema judicial es uno de los sistemas más corruptos y autocráticos que tiene Latinoamérica, el sistema argentino. Ustedes saben que todos los fiscales y jueces, los concursos están arreglados. Bueno, o sea, los concursos son arreglados. Los fiscales saben cuando se presentan al concurso que no van a ganar, pero que tienen que presentarse a 4 o 5 y cuando los eligen a ellos, aunque saquen el menor puntaje, salen fiscales. Así funciona. El sorteo de causas en el sistema federal... Fuero federal también es una chantada, es un sistema armado, es muy interesante el sistema, porque conoce el sistema de memoria. Es un sistema supuestamente algorítmico que lee cuántas causas de este tipo tiene tal juzgado y cuántas tiene resueltas. Entonces ellos saben, el juzgado que está más cargado no la lleva. Entonces esperan a que se desocupe el juzgado que prefieren. Fue a sorteo. Aquí le tocó, justo a ese, al que nosotros esperábamos que le toque. Están. Arreglados esas cosas. Y decía no perder la historicidad, porque lamentablemente la responsabilidad de que nos olvidemos de estas cosas, de estas leyes, por ejemplo, o de casos como el de Zaffaroni, tiene que ver también con que cada uno fue armando su discurso a la medida de los intereses corporativos de cada grupo. Los bancos, que le echan la culpa al Estado que interviene, y le echan la culpa al central, que es intervencionista. Ustedes vieron que los liberales siempre putean al Banco Central. Los liberales, si ustedes leen un texto de algún economista liberal, va a decir, odiamos los bancos centrales. Pero el primer lugar que ocupan es el del Banco Central. De hecho, cuando asumió esta gestión, lo primero que hicieron fue pegar una patada a Vanoli y ocupar con Sturzenegger el Banco Central. El Poder Judicial, con la Gilles Carbón, no tiene ningún problema, porque la familia judicial la defiende, la cuida, total, entre ellos se cuidan. Y me acordaba de esto porque Zaffaroni fue camarista en la San Luis, nombrado por Onganía, por la dictadura de Onganía. Después fue juez con Livingston y con Lanusse. Y en el año 76, el dictador Jorge Rafael Videla sacó un decreto, el número 700 y pico, no me acuerdo, que lo nombra juez. Zaffaroni fue juez de la dictadura. Durante la dictadura canceló y negó muchos habeas corpus de gente que ahora está desaparecida. ¿Sí? Hay un libro que lo denunció. Y él dijo, bueno, hice lo que tenía que hacer. Y en el 1980 escribió un libro hermoso que se llama Código Penal Militar. Son 680 páginas donde justifica la interrupción del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, justifica el golpe y justifica el asesinato político. Y la violencia del Estado de las dictaduras. Yo no tengo el libro, si quieren se los paso. Es un bodoque, 680 páginas, pero es imperdible. Eso fue Zaffaroni en el 80. En el 2003, cuando fue nombrado juez, los pliegos se discuten en el Senado. Y un senador solo llevó el libro y dijo, vos escribiste esto en dictadura. Y vos negaste habeas corpus. Está, la audiencia es pública. Si se meten en la página del Senado, está. Busquen Zaffaroni 2003, discusión en el Senado, y las respuestas de él son desopilantes. Yo no sabía. Sabíamos que se secuestraba gente, dijo, pero no sabíamos qué pasaba con ella. Y se secuestra. Porque una cosa es que se detengan, pero si se secuestran, que es una diferencia legal bastante importante, entender esa lógica, por ejemplo, dentro del Poder Judicial o dentro del Poder Financiero, es tener historicidad real, una dimensión real de por qué pasa esto. Si no la tenemos, no podemos responder a la pregunta que hice hace 10 minutos. Le hago todo este introito para pensar. Dije, al decir más rico de la Argentina, no le importa que haya 20 millones de desocupados. No vive de los desocupados. ¿De qué carajo vive el 10% más rico de la Argentina? Los intereses de los bancos. La guita la ponen los bancos. ¿De dónde saca la guita? Del campo. Del campo. El principal modo de producción de la Argentina es la tierra. Y la tierra no la discute nadie. Cuando un grupo político quiere discutir los medios de producción, dice no, porque las fábricas... En Argentina casi no hay fábricas. Hay talleres, pero no hay fábricas. Argentina tiene una economía y esto... Como futuros comunicadores y como futuros economistas, tienen que saberlo, porque cuando entrevisten a alguien, hay que ir con los datos reales. El 10% más rico es dueño del 95% de la tierra. Argentina produce granos para 300 millones de personas. Tiene 42 millones de habitantes y 13 millones de pobres. Y a esta hora, mientras nosotros hablamos estas tonterías, hay 1.657.000 personas que no saben si van a cenar. A esta hora, no sabe si hay 1.657.000 indigentes en un país de 48 millones de habitantes. Eso es impresionante. Eso es un dato. Ahora, ¿cuál es el principal modo de producción de la Argentina? La tierra. Los 300 millones de alimentos, o sea, el alimento en granos que se produce para darle de comer a 6 veces la población de la Argentina, a 5 veces la población de la Argentina, lo manejan 15 empresas. 15 empresas manejan el alimento de 300 millones de personas que lo exportan. Ese decir, además no genera laburo, porque el campo genera muy poca mano de obra, muy poca demanda de mano de obra. Y ahora está estandarizado un sistema muy interesante de riego artificial, de cosecha artificial. La otra partecita es la minería, que tampoco genera dinero, lo único que necesita es recursos naturales para destruir. Ese decir más rico, todo lo que gana, ¿en qué lo gana? ¿En pesos o en divisas? En divisas. Lo cobran dólares porque lo venden. Antes puse el ejemplo, para no perderme, del monotributo. Si ustedes no pagan el monotributo por 10 meses, le dan de baja a la AFIP y después tienen 5 años sin poder reinscribirse. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Bueno. Si ustedes fueran exportadores en vez de monotributistas, ¿sí? Tendrían que, no, si yo vendo mi cosecha este año, en teoría tengo que ingresar las divisas en dólares y cuando las ingreso, el Estado me cobra un impuesto. ¿Cuánto tiempo tengo para liquidar esas divisas si el dólar no me conviene? Me dieron tiempo de tomar agua. 10 años. No 10 meses, 10 años. Yo puedo tener 10 años las divisas afuera por esta ley. No puedo tener afuera 10 años. Y cuando el dólar suba, le liquido al Estado las divisas, los agrodólares, los famosos agrodólares. Digo para los comunicadores que sepan esto. Entonces, es interesante pensar esto. Un decir muy chiquito, el 10% más rico concentra el 90% de la tierra y el 95% de la producción de comida. Punto. Ese dinero, cuando lo ingresan a 63 tipos, que los 10 principales son los que le manejan ese dinero. Si les conviene, lo ingresan. Si no, lo dejan en el limbo o en una cuenta afuera manejada por los bancos locales. Y ahora salió un decreto, digo porque estos son decretos que yo estoy nombrando de todos los de la semana pasada, que le permite a los que tengan cuentas afuera, bancos que tienen clientes en Uruguay, por ejemplo, poder abrir sucursales acá para... La nota del otro día de la revista comercial era fenomenal, porque hablaba de los banqueros y decía... Esto, gente que se tiene que ir a Uruguay a manejar su dinero. En cambio ahora van a poder estar como estos muchachos riéndose. ¿Por qué? Dice, no, porque ahora los bancos, imagínense, un banquero de Uruguay tiene que venir a ver a su cliente acá, pagar un hotel 5 estrellas, pagar los gastos del viaje. Eso dice la nota de economista comercial de la semana pasada. En cambio ahora con esta ley, el banco va a tener una sucursal acá y puede manejar guita del exterior acá sin tener que viajar, sin tener que hacer esos trámites engorrosos o gastar en hoteles. Impresionante. Eso permite también la nueva ley. Es decir, tenemos un decir muy rico, que vive de la tierra, que puede liquidar sus divisas o no cuando quiera y que además eso lo maneja entre 10 o 15 bancos que son los principales. ¿Qué les va a importar a esos tipos que haya desocupación? Si fuera un país industrial como Alemania... o como Estados Unidos, ahí sí les importaría. Te sube la tasa de desocupación, se paran las fábricas, se para el dinero, pero con una estructura así, con una economía que depende básicamente del sector primario, al agropecuario se le llama sector primario, y que además no le agrega valor a eso. Digo, levanta los granos de trigo y los manda al exterior. Los granos de girasol no hacen aceite acá, o sea, vos podés levantar el grano, y si querés industrializar ese modelo agropecuario, le vas agregando valor, transformando lo que sale de la tierra. Entonces generás laburo, generás ingresos, generás insumos, generás pago de impuestos y generás consumo. ¿Qué le va a importar este decir más rico? Entonces hay que entender que eso es histórico en la Argentina, que tiene más de 100 años, cuando el Estado se constituye con 280 familias, que son las actuales dueñas de la tierra, y que la estructura económica de la Argentina, salvo en la época del peronismo, del 45, del 43 en realidad, hasta el 55, que fue un momento de mucha industria, muchas fábricas, salvo en ese momento, siempre fue una economía primaria. Y nunca más cambió. ¿Sí? Y eso es importante entenderlo también. Eso es tener dimensión histórica de lo que nos está pasando. No es solo culpa de la corrupción, que por supuesto es aborrecible y es tremendo lo que se roba cualquier dirigencia política de cualquier partido político en este país, eso no se puede creer. Pero la verdad, al lado de estos números... Al lado de estos números, los bolsos de López son vueltos. Los bolsos de López, que es una imagen muy hollywoodense, estaba buena la imagen, ¿no? Tirando la monja con la carabina ahí y todo. Una cosa de loco, esto es impresionante. La monja, la carabina ahí, agarrando la plata, así, despacito. Que no se le pierda un solo peso. Parece que una era prestamista encima. Qué genial. Una monja prestamista, en nombre de Dios, ¿no? Dios en su infinita bondad genera esto, ¿no? O curas pedófilos, o curas que asisten a las torturas, o curas prestamistas. Qué genial. No te enojes, no te enojes. Se mandó Bergoglio. Me interrumpió esta parte de la clase. Digo, ese dinero de la corrupción es mínimo al lado de estos números, lo que le estoy contando, ¿sí? Entonces, teniendo la vida regulada con esta estructura, economía primarizada, sin industrias, hay que entender la correlación histórica de esto. tengo tantas cosas para contarles que podríamos, tenemos que hacer un seminario con esto. Tres encuentros, más o menos, para contarles la estructura. Porque hay una parte interesante que es, voy a ser breve con esto, ¿eh? Te juro que voy a ser breve. Hasta 1810, ¿saben qué pasó en 1810? Eso lo sabemos. ¿Sí? Revolución de Mayo, bueno, ahora, primer gobierno autónomo. ¿Sí? ¿Qué pasaba durante la colonia en el Río de la Plata? Con la economía. Había un monopolio. Había un monopolio. Por parte de España. Completamente. Todo lo que producía el Río de la Plata, tenías que vendérselo a un solo tipo. Si vos se lo vendés a un solo tipo, ¿qué pasa con el precio de eso? El tipo lo pone. El tipo lo pone. Lo pone el tipo que te lo compra. Dice, si soy el único que te lo va a comprar, si no las vaquitas, el cuero y todo, sabés lo que puedes hacer. Entonces, ese monopolio, ¿qué generaba en paralelo? El contrabando, obviamente, el contrabando deja mucho dinero. Contrabando hecho, por ejemplo, por el primer Martínez Díoz. José Martínez Díoz, que llega en 1776, era funcionario del Estado, regidor del Cabildo, pero además se dedicaba al comercio, en blanco con España, pero se dedicaba al contrabando. Y cada vez que había una votación para terminar con el monopolio, él votaba a favor del monopolio. Porque el contrabando le dejaba mucho más guita, los precios eran más altos. Si se llegaba a abrir el comercio, entonces están las votaciones. Incluso José Martínez Díaz participó del Cabildo Abierto el 22 de mayo y vota a favor del virrey. Después ya el 25 no se animó a participar. A partir de la caída del virreinato, se acaba el monopolio, se abre el comercio. ¿Qué es lo primero que aparece en 1811? Un grupo de comerciantes ingleses haciendo operaciones como si fuera una pequeña bolsa de comercio en la casa de una doña en serio, una mujer inglesa que vivía en la colonia y que les prestó la casa. Y los tipos se ponen a comprar y vender mediante papeles, con entidades y empresas inglesas. Lo primero que hacen es financiarizar ese pequeño comercio, financiarizarlo con papeles, con bonos, y empezar a hacer negocios. Y en 1822 se funda el primer banco, que es el Banco de Conversión. Es el primer banco que existe en lo que hoy es la Argentina. Después, 20 años después, se va a fundar el banco, 10 años después se va a fundar el Banco Provincia, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, es de 1830, 1840, ahora no recuerdo la fecha. Y después se va a fundar el Banco Nacional, en la época de Sarmiento. Es decir, los tres principales bancos, bancos públicos de conversión. Esos bancos, lentamente, durante todo ese siglo, el siglo XIX, fueron financiarizando la economía. Fueron generando dinero ficcional, fueron generando bonos, e incluso generaron la primera crisis, el primer default de la Argentina no fue el 2001, fue en 1890. Sí. Fue creado por los bancos. No quiero hacerles un matete con esto, pero Argentina, el Río de la Plata vivió a partir de 1810 en guerras civiles y después guerra con España y después guerras entre provincias otra vez para definir la Argentina. La famosa pelea entre unitarios y federales que se desata en el 16 o en el 20 y termina recién ni siquiera con la sanción de la Constitución en 1853 sino con la presidencia de Mitre en 1862. Primer presidente de todos los argentinos y al que responden todos los argentinos. Y ese proceso se termina de consolidar en 1880 con Roca. Roca es el Estado, ¿sí? Una sola moneda, un solo ejército, una sola bandera, una sola constitución, un solo gobierno. Digo, centraliza el Estado finalmente. Y hace las campañas de invasión al norte y al sur para recuperar, va a recuperar, no, para tomar tierras de otras naciones. Todo ese gasto de la Argentina fue financiado con préstamos. Esos 60 años de luchas internas fue financiado con préstamos. El primer préstamo es el con la Barry Brothers de 1824. 1824, Argentina pide 1.000.000 libras esterlinas a Inglaterra para construir un puerto, para modernizar la ciudad y para no sé cuántas cosas más. No se hicieron. Sí, 1.000.000 libras esterlinas. Pero lo interesante de esto, para que vean que esto es un proceso hermoso, el gran negocio no es poner un almacén, un kiosco, sino poner un banco. Nunca se olviden de eso, pero nunca se olviden de eso. Se piden 1.000.000 libras esterlinas, que eran 5 millones de pesos de ese momento, 1824. Lo gestiona Rivadavia, un personaje tremendo el de Rivadavia. Incluso cuando estaba el segundo triunvirato, San Martín en 1812 lo primero que hace es dar un golpe de Estado. Apenas llega y voltea al secretario, que era Rivadavia, que era el peor de todos. Hace calor, ¿no? Perdón. Se pide 1.000.000 libras esterlinas. ¿Sí? Los banqueros se quedan en ese momento con 300.000 libras esterlinas por comisión. Y encima hacen un descuento de 130.000 libras esterlinas. Al Río de la Plata, obviamente que no sea 1.000.000 ni a palos, porque se van quedando los intermediarios, que son los distintos bancos. Ese préstamo, bueno, los números son para dejárselos escritos, no se los puedo leer, porque es increíble cómo ese préstamo va subiendo a medida que el Estado no paga. El Estado no paga, entonces los bancos, ¿qué hacen? Te refinancio la deuda. Si es el Estado argentino, es como lo que vos decías al principio, es solvente. A no ser que se prenda fuego todo el territorio y no sirva para nada más, entonces le van financiando la deuda, van pasando la deuda. Esa deuda se terminó de pagar en 1904. Y se calcula que se pagó 4 veces la cantidad esa. Porque los bonos, se cambiaba un bono por otro. No me podés pagar, bueno, haceme otro bono para cobrar el año que viene. Y si el año que viene vuelvo y no tenés la plata, me haces otro bono. Ahora, ¿cuál es el negocio de un banco con ese bono? ¿Qué hace con ese bono? Lo vende. Exactamente, lo vende a otros bancos del mundo. Por eso después te aparecen los famosos fondos buitre. Fondos de inversión que dicen, a ver, ese país está emitiendo un montón de bonos, vamos a comprárselos todos. Y en 10 años vamos y lo reclamamos. No son los mismos, es un estudio gigantesco que vive de eso. A los 10 años vienen y te reclaman. Y encima, los supuestamente bonos soberanos, dice el boletín oficial de la creación del pago de los fondos buitre del año pasado, dice cualquier dividendo juzgado de Nueva York. O sea, ni siquiera lo podés litigar en tu país. Y son fondos que no son de Nueva York, son fondos de cualquier parte del planeta. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Esa deuda, en el medio, fue generada también por los bancos. Hay un evento, que espero no marearlos con el cuento, porque no es un cuento, pero parece un cuento, pero es real. En el año 1887, Argentina estaba con serios problemas de financiamiento. Y además no tenía plata circulante. Y la población crecía. ¿Sí? De 1869, que había 1.800.000 habitantes, había crecido con la inmigración. Había más gente y poca plata, poco dinero. El circulante es, la base monetaria es la guita que está circulando en el bolsillo cada uno de nosotros ahora. ¿Se entiende eso? Entonces el Estado saca una ley que se llama Ley de Bancos Garantidos. ¿Qué decía esa ley? Vamos, voy a tratar de ser lo más simple posible. Yo soy el Estado argentino, 1887. Hay mucha población, se duplicó la población, hay muchos habitantes y no hay guita para cada uno de ustedes. Para los que están afuera. Entonces ustedes son los bancos. Entonces yo le digo a los bancos, miren muchachos, necesito dinero. Cada uno de ustedes es un banco. ¿Puede emitir dinero? ¿Pueden imprimir dinero? Sí. ¿Emiten dinero? Perfecto. ¿Pueden emitir dinero y empezar a darle préstamos a la gente? Sí. ¿A cambio de qué? Nosotros les permitimos hacer eso y ustedes hacen un depósito en el Banco Central en oro. ¿Sí? En el Banco Nacional en oro. ¿Se entiende? Entonces, ustedes son bancos, emiten dinero y me tienen que dar a mí un bono en oro. Un pago en oro, un encaje en oro. Así, financio al Estado y genero circulación de dinero a través de ustedes, los bancos. ¿Los bancos qué recibían a cambio del oro que dejaban en el central? Si yo dejo un banco deja un monto de oro en el Banco Central, ¿qué recibe a cambio? ¿Eh? Bono. La palabra bono no es de ahora. Esto que hace el Banco Central, Sturzenegger, no es nuevo, es viejísimo. El Banco Central le daba un bono a cada uno de los bancos, vale tanto oro. Ahora, ¿qué hacía el Banco Central con ese oro? En 1887, crisis económica, deuda que crece exorbitantemente. Lo mandaba al exterior para pagar deudas, lo mandaba a Inglaterra para pagar el empréstito. Los bancos que me daban el oro a mí, ¿de dónde lo sacaban? ¿Dónde sacaban ese oro? ¿Lo hacían ellos? ¿Iban a las minas y picaban al banquero? No, porque es como ver a un cura laburando, eso es muy raro. Pero mismo un banquero, no, eso es casi imposible. ¿De dónde sacaban el oro los bancos en el siglo XIX? De Inglaterra. Le pedían a Inglaterra oro y se lo daban al Estado argentino. El Estado argentino me daba un bono y encima se quedaba sin el oro. Se lo daba a Inglaterra. Yo se lo volvía a pedir y le daba otro poco de oro. Volvía al banco, se lo daba otro poco. Y yo iba recibiendo bonos. Eso duró 3 años. Fue un festival. Eso fue una burbuja. todos los bancos se llenaron de bono. A los 3 años, todos los bancos le dijeron al Estado, queremos el oro. Pero no lo tengo, tuve que pagar deuda. Es más, es el oro que ustedes me dieron y yo se lo devolví. Fue el primer default en la Argentina. Entró en una crisis de pago que terminó en una crisis económica fenomenal. Incluso quebró la Bolsa de Comercio de Buenos Aires por primera vez. Y muchísimos tipos que venían invirtiendo quedaron en la luna y se suicidaron. Especuladores financieros que vivían de comprar y vender esos bonos, al último le tocó que no valía nada. El Estado no los pudo pagar. Ese fue el primer default generado por deuda y bancos. Deuda y bancos son los generadores históricos de los default y de la crisis económica. El 2001, ¿qué fue? Fueron todos los ahorristas a buscar sus ahorros y los bancos dijeron, los giramos al exterior. No tenemos la plata. ¿Pero cómo tienen la plata? Y no la tenemos. Bueno, en ese momento todos dijimos que se vayan todos los políticos. La idea era, hubiera sido cambiar esta ley. Cambiar esta ley, porque esta ley que se los permitió. ¿Qué hizo el Estado? Terminó pagando las deudas de cada uno de los ahorristas, porque las pagó, y dándole al banco liquidez para que vuelva a operar y generar ese dinero. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Digo, ese es el negocio del banco. La presencia de los bancos es una presencia fundamental. Durante la época del peronismo, acá parezco peronista. Vean, anarquista, parezco peronista. Parezco un peroncho. Pero de 43 en adelante, la dictadura de Farrell y luego el gobierno de Perón, lo primero que hicieron fueron cambiar la ley de inversiones extranjeras, año 44, nacionalizar el Banco Central, nacionalizar la banca, frenar cualquier tipo de empréstito con organismos internacionales, y el peronismo, entre el 46 y el 55, se negó sistemáticamente a entrar al Fondo Monetario y al Banco Mundial. Se negó sistemáticamente. Pedía préstamos a otros organismos, los invertía en bienes de capital, industrializó el país. Y en el año 53 llegó a cancelar la totalidad de la deuda externa argentina. En el año 52 y 53, Argentina no le debía plata a nadie. ¿Cómo terminó la experiencia feliz del peronismo? Gente laburando, gente con esa canallada que llaman vacaciones y jubilación, que es una canallada, este país lo acabó el peronismo, como dice Capusotto. No, digo, es impresionante eso, porque el otro día le preguntaba a un grupo de estudiantes, ¿existe el peronismo? Y todos dijeron, no, el peronismo no existe más. Entonces yo le pedí un recibo de sueldo. Digo, che, vacaciones pagas, jubilación, todo esto del peronismo. Es un invento del peronismo. El peronismo le hizo soportar a los empresarios que si un obrero se iba, cuando volvía a sus vacaciones tenía que mantener el puesto y pagarle encima esos 15 días. A ver, hasta que no llegó el golpe de 43 y Perón en esos puestos claves, en la Argentina se laburaba 16 horas por día, de lunes a lunes y del primero de enero al primero de enero. Había una ley de las 8 horas que nadie aplicaba, que era una ley en la época de Alvear. Eso fue peronismo. Digo, fue un golpe muy fuerte. Y además inversión en bienes de capital, generación de puestos de trabajo, miles de fábricas e independencia económica. El famoso eslogan de peronismo, que ya no sé cómo es, independencia económica, soberanía política, no sé qué carajo pasa, pero son tres cosas que suenan muy bien juntas. Eso logró el peronismo. ¿Con qué? Consumo interno, bienes de capital, industrializar el país. ¿Cómo termina esa experiencia de peronismo, esa feliz experiencia de peronismo? ¿Con un golpe? Sí, no solamente con un golpe. Bombardeo en la plaza. Primero, sí, a la plaza no. No bombardean la plaza. Fundamental. No bombardean la plaza. Porque si bombardean la plaza, yo voy a pensar que estaban queriendo cambiar la tierra de los canteros o algo así. Bombardean a la gente que estaba en la plaza. Esa mañana, Radio Belgrano emitió un aviso de que iba a haber una demostración de aviones en la plaza. Y la gente fue convocada ahí por la Fuerza Aérea y a las 12:40 empezaron a bombardearlos y mataron a 350. Hasta las 5 de la tarde ametrallaron esa plaza llena de gente, a la que llamaron para matar. Y la idea era matar al presidente. ¿Sí? Perdón, pero no me quiero olvidar de este dato. El bombardeo fueron, bueno, 20 toneladas de bombas cayeron, la mayoría en La Rosada y los ministerios. Fíjense cuál era la idea de matar a Perón, ¿no? Poner un triunvirato. Iban a poner un triunvirato y los responsables de este bombardeo a la gente e intentar asesinar al presidente eran Miguel Ángel Zavala. Era un radical. Los radicales siempre están en estas cosas, nunca lo pierdan de vista. Américo Scioli, del Partido Socialista, y Adolfo Vichy, ese francés era Vichy, del Partido Conservador. Esos tres, junto con todo el grupo de militares, intentan matar a Perón. Zavala va a ser canciller de Iria después, en un gobierno democrático. Américo Scioldi va a ser canciller de Videla durante la dictadura de desaparición de personas. Y Vichy también va a ser canciller, embajador en Portugal. Todos los que intentan derrocar a Perón, lo que están intentando es, en realidad, terminar con esa feliz experiencia de la que les acabo de hablar, donde se genera el mayor consumo interno en la historia económica argentina, la mayor cantidad de industrias, se industrializa realmente el país, se frena la movilidad de capitales extranjeros y se niega la entrada del fondo. Cuando logran derrocar a Perón en el 55, bombardeos, golpes, fusilamientos, lo primero que va a hacer Aramburu va a sacar el decreto 7.030 y pico, que es de ingreso al Fondo Monetario Internacional. Y lo primero que va a hacer es modificar la ley de inversiones extranjeras. Este proceso de endeudamiento actual no tiene que ver con los 200 años de historia, ni siquiera con las primeras deudas como la de la Baring Brothers. Tiene que ver con el periodo 56-59. Si ustedes quieren entender el proceso actual de endeudamiento, tienen que ir ahí. Entre el 56 y el 59 se toman las medidas centrales, primero, para que Argentina ingrese al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, y con un gobierno democrático, el de Frondizi, se pide el primer préstamo stand-by a la Argentina. En ese momento Argentina debía 1.425 millones de dólares de deuda externa, nada más. Año 58, que con los precios deflacionados, si ustedes hacen un cálculo incluso de la inflación del dólar ahora, serían poner unos 20.000 millones de dólares. Nada, para un país como Argentina es una deuda irrisoria. En ese momento Argentina debía 1.425 millones de dólares. Ingresa al Fondo Monetario, libera la posibilidad de la circulación de capital y comienza una restricción de lo que son los recursos naturales, la venta de los recursos naturales, gas, petróleo, minería. O sea, corta con todas esas políticas de consumo interno y se abre al comercio, lo que piden siempre los liberales. Abrirse al mercado, abrirse al mundo. Si ustedes ven la progresión de esa deuda, comienza con 1.425, en el 63 es de 3.000 millones de dólares, en el 66 es de 6.000 millones de dólares, y en el 76 ya llega a 9.000 millones de dólares, y a los 4 años es de 42.000 millones de dólares. Ahí está la progresión. En los últimos 60 años, cuando Argentina ingresa al fondo, ingresa al Banco Mundial y comienza a pedir los préstamos stand-by y comienza a sacar leyes que benefician al sistema financiero. No lo van a encontrar antes. Cualquiera que quiera discutir deuda, o como esos historiadores revisionistas que dicen, no, siempre fue lo mismo, la deuda. La verdad es que no siempre fue lo mismo. Fueron préstamos muy particulares, muy especiales, los del siglo XIX, o sea, del 1800. Fue muy particular la primera etapa del radicalismo que intentó un proceso de industrialización. Los conservadores luego trataron de calmarlo o de bajarlo, y con el peronismo que finalmente se sentó, pero el quiebre está en el 55, en ese intento de asesinato y de bombardeo, en el bombardeo a la gente, el intento de golpe y el ingreso al Fondo Monetario Internacional. Y los números, si quieren podemos cerrar con estos números, se los muestro. Perdón, me extendí más de lo que prometí, pero un cumple y dignifica, no se cumple acá. Ah, otra cosa, para los estudiantes de comunicación. No. Carajo. No, salí vos. Bueno, voy a romper. No, mi paciencia no puede. Me pongo impaciente. ¿Por qué no entra? Carajo. Bueno, quiero que vean esto.